Now, let me introduce you. Los Ligarios. Come on, come on. Los Ligarios. Este es un poquito de presión para separar a los que podemos de los que no pueden. Y sin comparar, ne o. Métele presión, métele presión. Dale combination, que empezó la acción. Métele presión, métele presión. Dale combination, que empezó la acción. Métele presión. Arrebatado sin miedo, dale con velocidad en la pista sin freno. Dale, si lo que yo quiero que tu baile de un bow suave. Para tu limusina y métele la llave. Con el Ligario, el que no anda jugando. Mi carro ando puyando, la competencia lanzando. Y no trate de pararme, no me quito en el arranque. Siempre que voy pa' la calle, mujeres llego pa' baile. Los Ligarios, con presión. Métele presión, métele presión. Que empezó la acción. Métele presión, métele presión. Dale combination, que empezó la acción. Métele presión, métele compresión. Métele presión, métele compresión. Métele presión, métele compresión. Métele presión, métele compresión. Métele compresión al acelerador. Mueve el timón, que ya empezó la acción. Saca el clutch, actívalo y métele la cuarta y aceléralo. Métele, dale pa'lante, dale compresión bien duro, arrebatado como un gánster. Métele, dale pa'lante, dale compresión bien duro, arrebatado como un gánster. Agarro mi auto y hago contacto, le puyo la tercera, tú no sabes ni cuándo. Ando presionando, mujeres llevando, tirando líricas finas, carreteras quebrando. Métele presión, métele presión. Que empezó la acción. Métele presión, métele presión. Dale combination, que empezó la acción.